nosotros vemos que el Estado Nacional tiene una política muy, muy buena. Nosotros celebramos esta política de la Cristina, compañera Cristina, al acceso a muchas cosas, desde el derecho a la vivienda, a la salud, a la educación, también el derecho a que la gente pueda tener una mantención, aunque sea pequeña, y que de los planes sociales, que puedan llegar. Muchas mujeres celebran por eso, porque es un derecho que por fin se... por fin comen, por fin cenan, no sé. Pero muchas veces el derecho en las provincias y en más en las comunidades es como que tenemos que esperar. Siempre la justicia es tardía. Hace 500 años que nosotros estamos esperando justicia. 500 años que estamos esperando para que nos reconozcan. Pero... las herramientas que tenemos nosotros es la Constitución Nacional, el derecho internacional y el derecho a que nosotros podamos organizarnos como queremos sin afectar al otro, porque nosotros cuando decimos organizarnos no afectamos a nadie, no afectamos a nadie, son simplemente que a veces el que está de turno al gobierno, que la gente indígena piense, que la gente indígena se organice sin ningún abogado, sin ningún acompañamiento de ninguna institución, es como visto mal visto para algunos.